Bienvenidos, bienvenidos a este programa que se llama El Encontronazo. ¿El qué? El Encontronazo. El Encontronazo, este programa que, el primer programa que propone estos encuentros, estos diálogos. Vaya a saber bajo qué criterio, vamos a ver si a lo largo de la entrevista, del diálogo, podemos entender por qué estamos juntos acá. Yo particularmente me siento como el Negro González Oro o Fantino, espero no comportarme como ellos. Y nada, la verdad que como un honor estar con quien estoy, una personalidad de la comunicación alternativa, y no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Con él nos conocimos en Ecos Córdoba, que es un portal que surgió después del juicio de las fumigaciones, de un portal que cubre el diario del juicio de las fumigaciones, que cubría el juicio. De eso se desprendió Ecos Córdoba, en algún momento participé como fotógrafo, en algún momento también me fui. Ese portal siguió, sí, hasta el día de hoy sigue cubriendo la, se convirtió en el portal cordobés que cubre los problemas socioambientales. Y de ahí lo conozco a José, que es un comunicador nato, que como su nombre artístico lo dice, José Comunicando Fernández, está siempre comunicando. Comunicando desde abajo, dando voz a los que no tienen voz, desde la construcción alternativa, comunitaria y popular. Y eso, su agenda es esa, la de los de abajo. Resumiendo, o como él se define, un comunicador popular. Y también por su naturaleza cariñosa, para mí, yo lo siento, sentimos varios comunicadores jóvenes de Córdoba como un padre o un tío, el tío José. Siempre me acuerdo de la anécdota de las represiones en Malvinas cuando repartías naranja, cuando la represión era inminente y andabas con la bolsa esa con naranja para los ojos y la nariz. Así que gracias, José. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la invitación, gracias a la iniciativa que cuando me la contaron, digamos, de hacer el encontronazo, la verdad que sonó interesante y además diferente, digamos, a lo que habitualmente se suele proponer, así que está muy bueno poder tener este espacio, ¿no? Y que sea acá en Zumba, donde se puedan estar cada vez canalizando de a poquito, digamos que la gente que hace comunicación alternativa, popular y comunitaria se entienda y sepa y viva esto como una casa, un lugar natural desde donde va a hacer esto. Exacto, la casa, la Zumba. Bueno, José, no sos licenciado, pero haces comunicación. No sos docente, pero haces docencia. Sos miembro de la RNMA. Fuiste impulsor del diario que habíamos hablado, el diario del juicio de las fumigaciones. Estás también en el diario del juicio, estuviste en el diario del juicio por Facundo Rivera Alegre, Ecos Córdoba, que lo mencionamos, Mucho Palo Noticias, obviamente Zumba Latura, no sé si lo dije, un montón de cosas, José. Entonces, un montón de proyectos y estás activando siempre un montón de proyectos, pero si tuvieras que hablar en términos generales, ¿cuál es tu proyecto de vida o qué haces? Bueno, no, eso, el desafío, digamos, constante. Es una pregunta que está siempre planteada, que no tiene resolución, que es esto de cómo construir herramientas de comunicación que expresen las verdades, los pensar, los sentir, la historia, digamos, de las distintas expresiones populares, ya sea de resistencia, de ofensiva, las expresiones culturales, las expresiones, digamos, que tengan que ver con estas ideas o con estos conceptos que subyace constantemente el concepto de cambio social, uh-huh. ¿No? Creo que la comunicación popular, comunitaria alternativa, tiene distintos andariveles, y el cual yo prefiero, digamos, construir y apostar es el que manifiestamente dice y habla e invita, digamos, a pensar, a hacer y a soñar el cambio social. Bueno, pero está bien, el por qué sería el cambio social, eso es lo que perseguimos y siempre desde las prácticas o desde las teorías lo hacemos así, digamos, lo hacemos con ese horizonte, si querés. Pero ¿por qué comunicar? ¿O por qué comunicando? Mira, el hacer comunicación, digamos, tiene que ver con cuando yo personalmente decido volcarme hacia la comunicación. Yo venía así de una experiencia militante anterior, yo empecé a militar fuertemente en el año 87, en Semana Santa del 87, de 1987, ajá, cuando fue el levantamiento militar, el primer gran levantamiento militar, que después hubo una seguidilla que fue el levantamiento militar de Cara Pintada, que comenzó, ajá, acá en Córdoba, ajá. En ese momento yo era estudiante secundario y bueno, militaba políticamente, militaba dentro del Partido Comunista. Ajá. Y bueno, tenía una fuerte militancia y participación en lo estudiantil, uh-huh, acá en Córdoba, uh-huh, secundario. Y cuando fue el levantamiento militar, digamos, salió muy natural. Recién iban 3 años prácticamente del retorno de la democracia, sí, porque... asumen diciembre 83. Claro, diciembre 83, arranca 84, 84, 85, 86, 3 años, y no iban ni 3 años y medio, y ya hay un levantamiento militar que es el del 87, y ahí como que yo venía ya con una militancia muy tranqui, y ahí ya como que largo más fuerte a militar. En un momento muy particular también de lo que se vivía en América Latina. En ese momento estaba muy fresco todavía el triunfo de la revolución nicaragüense, la revolución sandinista en Nicaragua. Estaba muy, muy, había todo un retorno que tenía que ver con la democracia y el retorno de la posibilidad de volver a hablar, y gente que volvía del exilio. Entonces se volvía a abrir mucho el debate al respecto de lo que había pasado en los 60 y en los 70 en Argentina. Sí. Se volvía a la vida política, digamos, a la vida política, digamos, en términos generales. Si bien, aunque la dictadura fue muy, muy feroz, nunca cesó, digamos, la acción política, de la sociedad. Sí quedó, pequeños grupos, pero quedó, digamos, activa. Y lo otro que también se vivía muy, muy de fuerte, muy fuerte, era, también esto me acuerdo, estaba muy presente en la militancia nuestra, era Argentina, volvimos a la democracia, en Chile está Pinochet todavía, uh-huh, ¿no? Claro. Pinochet dura hasta el 91, más o menos, 90, 91, sí, que hacen el plebiscito, uh-huh, y pierde Pinochet, y hacen la salida democrática, ¿no? Y que sí, Pinochet queda después como senador vitalicio hasta que muere. Sí. Digo, pero todos esos factores, digamos, que eran dictadura, bueno, Stroessner todavía estaba en Paraguay. Lo de Bolivia estaba muy lejos, Evo andaba tirando piedras en ese momento, o sea, había un momento en América Latina donde todavía, digamos, había dictaduras presentes muy fuertes, uh-huh, pero a su vez había procesos revolucionarios muy fuertes, uh-huh, y que iban triunfando en América Latina. ¿Respuesta a eso era militancia? La respuesta a eso era la militancia. La respuesta de esa era la militancia. ¿Te acordás de ese momento en el que vos llegas a esa...? Llego, la verdad que llego cuando... estaba como en un momento donde yo decía, bueno, acá... empiezo a estudiar comunicación en el año 90, y ahí es cuando entro en comunicación casi como encontrando un lugar donde, bueno, entendía que iba a haber ahí, digamos, lo social, iba a estar lo uh-huh, esto, cuestiones de yo venía de un industrial, entonces claro, digo, acá voy a encontrar más cosas, y después ahí encuentro muy claro, que ya lo tenía más o menos visto, pero encuentro muy claro, muy nítido a Rodolfo Walsh. Ajá. Y ahí nomás cuando arranqué la carrera, llega a mis manos el que me lo prestó, bueno, el librito este de la experiencia de la agencia Noticias Clandestinas, escrito por Barbisky, que me lo prestó la Cecilia Merchant. Ajá. Y yo lo leí y quedé, porque yo había escuchado algo de la experiencia de Ancla y la agencia Noticia Clandestina y Rodolfo Walsh, viste, esas cosas como que por ahí era parte de la cultura política. Sí, sí, sí. Pero nunca me había puesto a leer, y cuando leí dije, acá hay algo que nos viene como anillo al dedo, o sea, que nos trae algo que no. Y bueno, y ahí es cuando hasta me puedo acomodar y decir, bueno, dentro de la ancha avenida que es la carrera de comunicación o la comunicación, decir, bueno, me interesa el andariveles existe, hay historia sobre esto, reciente hay historia y hay hecho. Y después, bueno, obviamente, cuando empiezo a recorrer eso, empiezo a encontrar que, digamos, que la comunicación, digamos, es algo que una de las tareas primordiales que siempre se tomó cualquier proceso de transformación social desde la Revolución Francesa, ¿no?, con las experiencias de comunas, hasta el día de hoy, todos los procesos de transformación social se han planteado en distinta intensidad, pero se han planteado como una de las tareas fundamentales es la comunicación. Pero también, por ejemplo, algo que tenía hay una historia muy linda, que yo Hace poco escribí algo sobre eso, sobre cómo nace la Internacional, la letra de la Internacional. La escribe un tipo que era luthier, arreglador de instrumentos, un tipo humilde, y con otro que, bueno, que un primero escribe la letra, que era uno que era un empaquetador. Un oficio que era empaquetar cosas en Francia, o sea, el famoso hacerme el paquete este para despacharlo. De eso vivía, pero el tipo tenía una capacidad poética muy grande y los comuneros le pedían constantemente, luego de que había conflictos, todo, que para la forma de poder plasmar esa experiencia era que hubiera un poema, que hubiera una canción, que hubiera algo, ¿no? Y que eso era la forma después de poder transmitir esa experiencia y a su vez nutrirse y fortalecerse. Mira, eso tiene como un punto de contacto con Walsh, ¿no? Y que escribe desde ahí, digamos. Y escribe desde ahí. Y la Internacional, digamos, que es un himno que está traducido en, o sea, 70 y pico de idiomas, cantado en todo eso. Idiomas, y que le escribieron dos, le escribió un obrero y después le pone música a otro obrero. Y eso era una forma de hacer comunicación. Los anarquistas, cuando llegaban a un lugar, ponían como tareas fundamentales, aparte de tener, bueno, la panadería, que era, digamos, como el oficio, era poner una biblioteca, un centro cultural, que era una biblioteca, tirar unas tablas para que se haga teatro, y hacer el esfuerzo, que era muy difícil, pero era un esfuerzo buscado y deseado, tener la publicación escrita, ¿no? Entonces, esto hace la tradición comunista, socialista y anarquista, ¿no? De tener sus grupos artísticos que puedan transmitir esta otra cultura y esta forma de pensar, que es una forma de comunicación sin duda. Sí, sí. Obviamente, con toda la cultura, el arte, la pintura, ¿no? Está Siqueiros, Frida Kahlo, digo, hay un montón de artistas que además de su genialidad y grandeza como artistas, digamos, lo hicieron ligados y pegados a la idea de revolución, de cambio social profundamente. Sin embargo, cuesta a veces que los movimientos incorporen, internalicen la importancia de lo estético y de lo cultural y de lo comunicativo, ¿no? Digamos, como una parte importante. O sea, muchas veces se ve, y sobre todo en la izquierda, falencia en ese sentido, digamos. No hay como... O es lo último que es lo último que se atiende, digamos. Primero nos juntamos, después vemos qué... Mira, sí, yo creo que se perdió esta tradición. Mira, por ejemplo, es algo que yo siempre me río, pero me río porque parece un... Uno lo dice y creo que más a uno se podría sorprender. No, ustedes que seguramente lo deben saber, sino el sentido común de la gente. Los artistas populares más conocidos, gran parte de los artistas populares conocidos que han hecho la identidad folclórica argentina del siglo XX, no son nacionalistas, son comunistas. Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui. Por ejemplo, un integrante del Partido Comunista, comunista él, digamos, ideología comunista. Bueno, ¿hay quién más? Mercedes Sosa. Horacio Guarani. Bueno, pero y sigue la lista. Y nadie puede decir, pero ¿quién lo conoce a Horacio Guarani? No, son masivos. ¿Quién sabe quién era Atahualpa Yupanqui, no? Por decir uno. Y después también sucede, digamos, con el tango. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Osvaldo Pugliese. ¿Y sabes dónde lo conocí? En el 10 Congreso de la Federación Juvenil Comunista de Buenos Aires. ¿El año? Año 89. Ajá. 88. Estaba Pugliese ahí, y habló Pugliese y se quedó charlando con nosotros. Y Pugliese era militante del Partido Comunista. Pugliese, de hecho, funcionaba como cooperativa, digamos, su orquesta era una cooperativa, digamos, todos sacaban, levantamos 10 pesos, repartimos 10 entre 10. Chao. Y Pugliese después armó tenía como una pequeña productora, digamos, donde grababa sus discos, y le hizo un tango a Fidel, que ahí está el tango a Fidel. Obviamente le costó que le pusieran una bomba y se quedó sin la productora porque voló todo al carajo después que hizo el tango a Fidel. Y ahí yo me acuerdo que contó una anécdota muy linda, Pugliese, porque él dice que dice, le pregunta si él siempre fue discreto. Sí, yo, de hecho tuvo no podía cantar, no podía tocar, perdón, no estaban prohibidas sus canciones. Era más orquesta, no hacía letras. Sí. Estaba prohibido él. Incluso el peronismo lo tenía prohibido también, ¿no? Digamos, iba en cana y paraba en cana por comunista y toda la pelota. Y Pugliese le pregunta si siempre fue de izquierda, si en algún momento hubo que no lo fue. Y Pugliese dice, sí, yo siempre fui de izquierda. Dice, soy tan de izquierda que yo también vivía en un departamento, no sé en qué barrio de Buenos Aires, y al lado de la casa donde yo vivía, el departamento donde yo vivía, había un balcón, vivía una señora al lado, y esa señora tenía unas flores hermosas. Yo sabía tener unas flores hermosas, pero yo nunca las pude. Yo sabía que había unas flores hermosas porque todo el mundo me decía que había flores hermosas al lado del balcón. Y le dicen, y bueno, pero yo nunca pude ver las flores porque las flores estaban hacia la derecha de mi balcón y yo no iba a mirar la derecha. Bueno, digo, eso lo comentó, yo lo escuché a Pugliese y nos contaba eso, más allá de un viejo pícaro dicho, ¿no? Digamos, con toda su vida. Los espacios culturales, digamos, darle importancia a el rol político que van a tener esos espacios culturales, se pierde más bien en los 80, que tiene que ver con la con fines de los 80, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando empiezan a vivir las derrotas, cuando se empieza a ir para atrás, pero si no, los espacios culturales, digamos, era algo que le daba mucha atención la izquierda en su distinto nivel de organicidad. Digo el Partido Comunista, como digo el PRT, como lo hizo Montoneros, digamos, cada uno a su forma, pero digamos, lo cultural era algo que estaba muy presente, digamos, como una necesidad. Porque ahí transcurren muchas cosas, o sea, la comunicación. Por eso yo digo la comunicación y podemos abarcar, irnos a esos campos. Se perdió, es verdad, pero que no fue algo que se abandonó allá a principios del siglo XX, después no se retomó. Ajá. Y viniendo más acá, en 2001, hay como un. Bueno, 2001, es como ya sabemos lo que es 2001, para mí es como también. Yo por mi edad, para mí es inaugural, pero hay como un resurgir de todas estas cuestiones que se perdieron. Hay como pasa que vuelve lo cultural y lo estético a ser parte de las luchas. Y también te quería preguntar sobre el 2001, si mirándolo de nuevo a Walsh, ¿qué de la comunicación la que hacemos ahora, digamos, tenemos de lo que hacía Walsh y toda la agencia clandestina, digamos? Mira, el 2001 lo que significó fue cambiar la subjetividad de pensarnos en la derrota o en una situación de resistencia, pero prácticamente de supervivencia. Y el 2001 creo que significó este cambio de la subjetividad donde vamos para adelante. Vamos a empezar a ir para adelante, ¿no? Vamos a empezar a ir para adelante. Bueno, se acabó el miedo ese. Claro, se perdió el miedo generacional. Pero por la situación extrema, digamos, porque era eso. Yo creo que hay una combinación de factores que me parece que una es la distancia con el fin de la dictadura, con un cambio generacional, con un agotamiento político-económico. Entonces me parece que eso pone, digamos, vuelve a ponernos de frente, digamos, no tanto de espalda o en una situación agazapado, sino un poco empezar a levantar la cabeza y empezar a decir, vamos a tratar de hacer lo nuestro, ¿no? Y entonces yo creo que ahí incluso también, y ahí es donde se empieza a volver. No son nunca procesos absolutos, no es que en un momento no se luchaba y después se luchaba. O en un momento estabas en resistencia y no había nada de ofensiva, o estabas en ofensiva y no había resistencia. Digamos, son momentos donde predomina algún factor más sobre otro, ¿no? Digo, en la dictadura misma no era todo derrota. Más allá que el término general resultado de derrota, pero no era que nadie decía nada, o que no hubo. La dictadura se morfó unos cuantos paros de los laburantes y de la CGT, ¿no? Digamos, el 82 mismo antes del advenimiento de la invasión de la operación militar en Malvinas, hubo paros de la CGT y se apura la intervención militar para tapar la avanzada obrera que se estaba produciendo en Argentina en el 82. Entonces, digamos, no, nunca son absolutos los momentos. Y lo otro, que vos preguntabas de Rodolfo Walsh, de experiencia, yo creo que se da que en los 80 se empieza a dar una experiencia muy interesante que son lo que se llamaban las FM truchas. ¿no? Y quizá acá en Córdoba lo que se conoce más y que tiene una referencia a nivel nacional en su momento es la ranchada. Bien. FM La Ranchada. Sí, sí. Entonces, las FM truchas, que se llamaba La Ranchada, todo eran la utilización de un espectro radiofónico donde prácticamente no estaba explotado, que era la FM. Y de hecho, en ese momento, hacer radio en FM estaba considerado como... ¿Qué es eso? O sea, la forma de locutar es de determinada forma, ¿no? La dictadura, no se podía escuchar cuarteto, por ejemplo, en la radio no se escuchaba cuarteto. Ajá. La dictadura había prohibido que se pase cuarteto. Así como género. Como cuarteto. Género, el cuarteto. Así como también se había prohibido música en la Guerra de Malvinas, en el periodo de la Guerra de Malvinas se había prohibido la música en inglés. Ajá. ¿No? No se podía pasar música en inglés. Uh-huh. El cuarteto era prohibido y además era muy mal visto. O sea, es como, yo no sé si vos te acordás cuando, creo que fue cuando La Mona fue a cantar al Teatro San Martín, o cuando fue Chévere. Ahora, hace unos 4 o 5 años, que es La Barra. Y se armó toda una discusión de si, cómo en un lugar cultural, con el prestigio que tiene el San Martín, se va a llenar de esto, que te vienen con el chingui chingui. Sí. Digo, en los 80, te decían, ¿cómo vas a poner cuarteto en la radio? Bien. Eso, la radio es otra cosa, ¿vos no entendés? La radio es cultura, es algo que nos engrandece, que nos embellece, ¿viste? Y poner cuarteto era... No existía, digamos, no existía. ¿Y las FM Trucha vienen a...? Y las FM Trucha y La Ranchada pone como música exclusiva el cuarteto. Entonces tiene, digamos, una llegada a lo popular desde ese concepto impresionante, porque está escuchando la música que voy a escuchar en tu casa con el disco, tocadisco o el pasacassette, te lo estás poniendo en la radio y le podés pedir tema y te lo pasa y qué sé yo. Entonces eso realmente era... patea, digamos, en ese momento el tablero ahí. Vamos, vamos ya, vuelva a beber, vuelva a cantar, porque tu amor vuelve hacia mí. Muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí. Como la luna agita el mar, así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón. Y después de... no con La Ranchada, pero sí se empieza a producir el fenómeno de FM, que empiezan a aparecer las FMs. Entonces yo creo que ahí, con la aparición de las FMs, que aparece de todo, ¿no? Digamos, aparecen las primeras FMs de iglesias, la FM, la absolutamente comercial, ¿no? La que va a hacer un currito con eso, digo, no en cantidad, pero empiezan a aparecer. Y ahí sí se empieza a dar, digamos, que la factibilidad de hacer comunicación en otro contexto político empieza a tomar, digamos, dimensión real, es palpable, desde sectores políticos, sociales, culturales, que uh-huh. prácticamente estaban constantemente subordinados a que el Ronnie Vargas te diga algo. A que Radio Nacional te tire una onda, digamos, se empieza a pasar eso. Y ahí me parece que empieza a generar un cambio de subjetivo, un cambio de que esta experiencia de que empieza a plantear Walsh en un contexto muy particular, pero que Walsh lo tiene como concepto todo el tiempo. Cuando Walsh plantea el diario La CGT de los Argentinos, el diario La CGT de los Argentinos estaba pensado y llegó a funcionar durante un tiempo con obreros que eran corresponsales del diario. Uh-huh. O sea, la estructura del diario se iba a abastecer no únicamente por periodistas, personas que iban y escribían artículos, informes que se hacía, sino que además tenía, digamos, como corresponsales, que eran los tipos de fábricas, ¿no? De distintos puestos de laburo, que contaban lo que le pasaba en el laburo, qué había pasado con la patronal, cómo venía el paro, cómo venía el proceso de lucha. Eso es algo que Walsh deja muy claro, digamos, a la hora de decir cómo se hace el diario CGT de los Argentinos. Yeah. Lo querés llevar 30 años después, bueno, el concepto de Indie Media, cada persona es un corresponsal. Pero para, porque ahora vamos a hablar ahí, de Indie Media. Ah, bueno, pero ahí, digamos, me parece que es donde empieza a ver los vasos de estos comunicantes son

Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos.